El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, nacido en Aveiro, Portugal, un 2 de agosto de 1929 y fallecido también en Setúbal, Portugal, un 23 de febrero de 1987, conocido como Seca Afonso o simplemente Seca, fue un compositor y músico portugués. Fue además un compositor de canción de protesta, escribió música contra la dictadura de Salazar, el Estado Novo, como se llamaba a sí mismo, la cual gobernó Portugal desde 1926 hasta 1974. Seca es uno de los más conocidos y mejores músicos de Portugal y que, años después de su fallecimiento, permanece todavía con un alto número de popularidad tanto en su país como en el extranjero. Compuso la canción Grândola Vila Morena, que sirvió de señal para el inicio de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974. A los 3 años de edad, fue a vivir a Angola, entonces dependencia portuguesa, con sus padres y hermanos, quienes ya residían allí desde hacía 2 años. Fue para él entrañable la relación con el país africano y su naturaleza, lo cual se reflejaría en muchas de sus canciones. Años más tarde descubriría el amargor de la realidad social africana, de la colonización y el apartheid. Musicalmente, Seca no era un virtuoso ni un erudito. Enrique dijo de él que no fue un hombre con formación, pero sí con gusto musical. Su amigo Luis Pastor, quien hace muy poco lo tuvimos acá en el podcast, dijo que no tocaba ningún instrumento, se sabía 3 acordes y de tan inseguro cuando se subía a las tablas le daban ataque de nervios. Eso sí, estaba dotado de una muy buena voz, mucho oído y una gran intuición musical. Esto combinado con su interés por el folclore de su país y la influencia de los ritmos africanos de su infancia y juventud vividas en Angola, da como resultado un tipo de canción de una inmensa originalidad, vitalidad y colorido. Si bien en sus comienzos simplemente se dedicó a las serenatas y a los fados, músicas tradicionales de Portugal, interpretadas con guitarra portuguesa, voz y un poco más, poco a poco fue haciendo incursiones en otras sonoridades. Lo encontramos entonces experimentando con los sonidos de viejas zambombas, gaitas y instrumentos de percusión arcaicos, sonidos africanos, sonidos amazónicos y, sobre todo, haciendo unos coros soberbios construidos únicamente a partir de su voz. En algunos momentos podría hasta decirse que experimenta con la música psicodélica. Su discografía comienza ya por 1960 y se extiende hasta poco de su muerte. Hoy escucharemos a José Seca Afonso, desde su disco Cantares do Andarilho, de 1968, su tema Balada do Sino. Uma barquinha, lá vem, lá vem. Uma barquinha, lá vem, bim, bem, na barquinha de Belém, bim, bem, na barquinha de Belém. Senhor barqueiro, quem leva aí? Senhor barqueiro, quem leva aí? Bão, bim, na barquinha de Aladim, bão, bim, na barquinha de Aladim. Levo a cativa de uma só vez, levo a cativa de uma só vez. Dois, três, na barquinha do Marquês. Dois, três, na barquinha do Marquês. Ao romper d'alva, casada vem. Ao romper d'alva, casada vem. Na barquinha que vai bem, din, din, na barquinha que vai bem. Se a tem guardada, deixa fugir. Se a tem guardada, deixa fugir. Tão, din, na barquinha do vizir. Tão, din, na barquinha do vizir. roubada, lá vai na mão, lá vai roubada, lá vai na mão. Dindão, na barquinha do ladrão, dindão, na barquinha do ladrão. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Hibbers. Es un cuarteto abocado a la interpretación de un género específico dentro del jazz, el swing vocal de los años 30 y 40. Inspirados principalmente en grupos como The Mills Brothers o The Andrews Sisters y The Boswell Sisters, adaptan muchas veces los arreglos originales y otras veces crean arreglos propios sobre canciones no tan tradicionales o de épocas posteriores. Su formación incluye algunos instrumentos típicos como la tuba margarita, el banjo, la guitarra, el washboard o tabla de lavar y el redoblante. El resto de los instrumentos tradicionales del jazz, como la trompeta, el clarinete o el trombón, son imitados por las propias voces de los cantantes, lo cual es un recurso emblemático de este tipo de formaciones vocales. Acompañando el creciente movimiento de baile del swing en la Argentina con expresiones como el lindy hop y el charleston, Hibbers concibe este estilo como una música de baile social, a diferencia del jazz más moderno e intelectual surgido a partir del bebop. Les presento su nuevo trabajo Swinging María Elena, un homenaje a María Elena Walsh en clave jazzera. En este disco el cuarteto homenajea a la gran autora y especialmente a sus influencias swingueras, el music hall, el cabaret parisino y el varieté. Para quienes quieran asistir a la presentación de este disco, digamos que será el 5 de noviembre a las 18 horas en el espacio Shirgu Untref, Chacabuco 875, San Telmo, Buenos Aires. Hibbers es un cuarteto integrado por Checha Nab, cantante, percusionista y arregladora, Juan Cristóbal Barcesatz, pianista, cantante, compositor, arreglador y productor, Juan Martín Janssen, guitarrista, cantante, compositor, arreglador, productor y docente, y Daniel Schneck, guitarrista, tubista, cantautor, arreglador y docente. En la grabación la banda contó con músicos invitados, Juan Klappenbach en clarinete, Germán Wingert en batería y Ricardo Leu en guitarra. Es justamente quien tocó con María Elena Walsh durante la década del 70. La realización de este disco fue muy posible gracias al apoyo del programa Mecenazgo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos que Hibbers comenzó su carrera en el año 2012 presentándose en muchos escenarios prestigiosos del circuito del jazz de Buenos Aires. También ha participado de diversos festivales y eventos sociales y culturales tanto en Argentina como en Europa. Llevan 4 discos editados, Hibbers del 2013, Hodgingers y Dinamite en el 2015 y Swinging Harmony del 2020 y este más reciente que les presento, Swinging María Elena del 2023. Finalmente, el agradecimiento a mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, Argentina, por este riquísimo disco lleno de armonía y talento instrumental y vocal. Escucharemos a Hibbers desde su disco Swinging María Elena del 2023, la canción del jardinero. Hola a todos nuestros vecinos de Durazno, Uruguay, y un agradecimiento especial para la gente del canto y la palabra por cedernos este espacio. Mi nombre es Cristóbal, soy integrante del cuarteto Jaivers, un cuarteto de swing vocal, un subgénero del jazz tradicional, que viene sonando acá en Buenos Aires y en algunos otros rincones del mundo desde el año 2012. Estamos muy contentos por la salida de nuestro cuarto álbum, que se llama Swinging María Elena, y que es un sentido homenaje a la gran figura de María Elena Walsh, y especialmente esas canciones que se prestan más para una interpretación jazzística o swinguera. Esperemos que lo escuchen, que les guste, y si quieren seguirnos y enterarse de las novedades, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, en las cuales nos van a encontrar como Cuarteto Jaivers, todo de corrido. Cuarteto Jaivers con J. Un saludo para todos. Mírenme, soy feliz entre mis pies tienen raíz. Canto y la palabra, edición especial.